hay una serie, unas cuestiones que es fin que no dejan de ser paradójica, en fin, ya que has visto que ese es el motor principal de... Es curioso que los gitanos, siendo nómadas y ejemplos de nomadismo y tal, las dos formas, los dos sitios de Europa que tienen un arraigo cultural más potente, que es Hungría y España, en los dos sitios donde se hacen sedentarios. Y en los dos sitios producen un tipo de... O se asocia a ello un tipo de música con el mismo tipo de malentendido y con el mismo tipo de ambigüedad. Son músicas nacionales que ellos usufructan, pero que acaban identificándose con ella. La música cíngara en Hungría y la música flamenca en España. En los dos sitios son de las comunidades sedentarias. En el resto de Europa siguen siendo más o menos nómadas. Y en los dos sitios donde hay grandes comunidades por procesos similares a la pragmática de Carlos III, que curiosamente habla todo el rato de gitano y agitanao. Todo el rato siempre se refiere, y más veces utiliza la palabra agitanao que gitano, porque ya había muchas comunidades que no eran racialmente romaní, que funcionaban, vivían como gitanos desde el siglo XVII, ¿no? Y todo el rato se refiere a ellas, ¿no? Ahí hay algo que no sé qué tiene que ver con todo esto, que funciona, ¿no? Pero a mí me parece también muy importante, por hablar en el caso concreto del flamenco y por lo que creo que sin saber muy bien dónde están los disparos del libro de Alice Becker-Hobbs, está apuntando a algo ahí, a algo que me parece fundamental para la construcción de lo que fue el flamenco. Tiene que ver con... Bueno, este Ingres en el libro de Sociología del Cante da bastantes datos de cómo aparece la cosa, ¿no? Y la cosa, curiosamente, es la primera vez que aparece la palabra flamenco, que por eso me parece importante, es este hablar flamenco, ¿no? La famosa tonadilla escénica está el tío Canillita, ¿no? Canillita, el tío Conejo, tienen un diálogo y hablan y dice algo así como: tú a mí no me hables flamenco, en el sentido de que me hablas una cosa que no te entiendo. Este Ingres lo entiende así, y así lo coloca en todo un grupo de gente, de gitanos y agitanados, siempre insiste en la palabra, que más que ser gitano reconocible, se utiliza como el agitanamiento y como heredero de los que se andaluzan, es decir, de las culturas de clase alta, en las que empieza a ser gracioso y popular llegar con dejes andaluces, como una manera que te identifica como clase. Pero sí que es muy importante, lo asocia mucho al mundo del toro, efectivamente, como se lo había dicho con todo lo de La Habana, es en el mundo del toro donde empiezan a aparecer estos flamencos, que además tienen que ver con la lengua y tienen que ver con cómo van vestidos, fundamental. Es decir, en ese sentido heredan a los grupos sociales que eran los majos y que eran los guapos, que eran gente que vestía muy vistosa. Incluso Becker-Hobbs apunta también la idea de flaman en muchos dialectos gitanos. Flaman como el que va muy vistosamente arreglado, el que va muy flamante, muy, muy encendido, ¿no? Todo lleva siempre al mismo. Los flamencos se llaman flamencos también porque se enciende, porque son coloraditos, ¿no? Los flamencos de Flandes. Es decir, que todo lleva a eso. Pero a mí lo que me parece fundamental es la idea que se establece de grupo lumpen, de como el lunfardo en el tango, ¿no? Es decir, no es tampoco una cosa muy... Porque el lunfardo está en el origen del tango argentino también, ¿no? Como algo que es muy parecido a cómo se conforma el flamenco. En el sentido que hay un grupo de población, como los grupos marginales donde sale el rap en Estados Unidos, o donde salió el blues, donde salió el jazz, que a mí lo que me parece importante es como marca, antes de designar al flamenco como canto, como baile, como marca de grupo de la ficción, lo que para mí es clave para algo que está muy en el campo de la poesía y en el campo del arte moderno, pero en el campo del flamenco aparte apenas se habla, que es la idea de la autonomía. La idea de la autonomía entendida en un sentido un poco más amplio, pero la idea de autonomía poética en el sentido de que se crea un grupo humano que son la afición, que tienen unas claves por las que se identifican, y una de ellas fundamental es la manera de hablar, y que ese grupo humano, en ese grupo humano hay una... O sea, que para mí creo que es el gran descubrimiento de Silverio Franconetti cuando vuelve de América, que es lo que él ha visto en América y que aquí está todavía esbozándose, que ya en América hay unos grupos humanos que se asocian o que comparten las mismas aficiones y que tienen pequeños ocios, porque están ligados a la ciudad, están ligados al trabajo en la ciudad, tienen pequeño dinero que se lo gastan en lo que a ellos les gusta, por más aberrante que parezca. Que son los principios, es lo que ve el principio de lo que sería después el tango argentino o uruguayo, ¿no? Que todavía se están peleando por cuál de si Montevideo o Buenos Aires nació. Y entonces, de alguna forma, ese hablar flamenco, es decir, esa cosa, sí que identifica de pronto a un grupo humano que permite crear como una especie de espacio en el que unos artistas con unas músicas que vienen de una gran tradición española, culta, popular, de todo tipo, etcétera, pero empiezan a operar de alguna forma con una cierta, una cosa que el poeta moderno llamaría autonomía, ¿no? O el artista moderno llamaría la autonomía, es decir, un campo propio en el que reelaborar cosas. Eso a mí me parece clave para esta cosa que es el flamenco y que se diferencia de los demás, incluso para lo que José Luis muchas veces ha contado como la degradación del género, que muchas veces se hablaba despectivamente, ¿no? O eso que Rossi Landi dice de la imitación de la imitación de la imitación, que lo dice desde una posición... Ay, Rossi Landi, me he convocado de lingüista con el... ¿cómo se llama? El de... Luis Lavau. Con Lavau. Cuando la Baura habla de eso, que me parece como una posición buena, es decir, que tiene su valor, pero creo que hay, entonces creo que es fundamental, yo entiendo que casi es fundamental que se produzca esa afición que se identifica por esa manera de hablar. O sea, los libros de José Luis, porque es muy difícil también con los temas que tú planteabas de la traducción, a mí lo increíble de los libros de Pericón, que son registros tan diversos, que es también la riqueza de la cosa, el de la Piriñaca con el de Pericón o con el de Pepe de la Matrona, y la capacidad de meter esas voces en un lenguaje. Claro, muchas veces también cuando uno se enfrenta al andaluz en los textos, Quiñones también tiene esa virtud, pero hay otros que no, y muchas veces suena a lo peor de los Quinteros, sí, ¿no? Sí, lenguaje impostado, claro, mentira. A esa. Entonces, es muy difícil toda esa musicalidad y todo lo que esa musicalidad significa. Y todo. En el caso de la Piriñaca, que no solo son las palabras, sino el constructo, cómo se construye la lengua, ¿no? Cómo, es decir, la zaranda, el grupo de teatro este de Jerez, prácticamente leyó el libro de la Piriñaca y a partir de ahí encontró una vía para construir el lenguaje y para construir la gramática de su texto teatral, que curiosamente se parece mucho a Tomás Verla y a escrituras de vanguardia europea, pero que ellos lo encontraron en el lenguaje popular, de no de la Piriñaca en sí, que eso ya sería otro problema, sino de cómo José Luis construyó el lenguaje de la Piriñaca, el discurso, cómo hizo una traducción de su discurso al texto escrito, porque de la Piriñaca hay otras referencias y otras entrevistas en las que no tiene esa capacidad, esa estructura morfológica, esa capacidad gramatical que está en el libro de José Luis, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo que Beckerhoff pone en juego, aunque creo, sin ser capaz de haber entrado en el libro en el francés plenamente, creo que no está plenamente ahí enfocado, pero creo que lo que pone en juego es un poco eso, la importancia de la construcción del lenguaje, de la jerga que tenemos los artistas, yo que vengo de la tradición del arte, esta cosa horrorosa que llaman conceptual, ¿no? Que me parece siempre una palabra terrible, pero de un arte que busca radicalmente un lenguaje, una jerga propia, unos valores propios y un público propio sobre todo. Es decir, el núcleo en el que trabajamos siempre es un núcleo súper... Después se supone que se dirige uno al mundo en general. Pero hay un mundo propio donde se reelabora la cosa, que tiene unos parámetros muy cerrados, que son unos parámetros muy parecidos a la jerga y al argot. Y creo que lo que ella todo el rato, por su doble... por la condición de letrista, situacionista, etcétera, y por otro lado, por esta inmersión en el mundo de los gitanos, se deja traicionar todo el rato por esa doble, que está lleno de romanticismos falsos y de cuestiones de ese tipo, pero creo que en muchos sentidos la cosa fundamental es esa, ese vínculo con con el lenguaje. Hay otros grupos humanos que tienen sus jergas y tal, pero creo que para el flamenco fue fundamental de alguna forma, no digo exactamente con todos los que Ali Becker-Hall expone, pero sí que creo que es fundamental todo lo que ahí pone en juego, ¿no? Es decir, la idea de pueblo, que no es la idea, como háganme poner en otros textos, ¿no? Que también me parece, no solo en el de la lengua y los pueblos, que es el que dedica a Becker-Hall, sino también en el qué cosa es un pueblo, qué es un pueblo, ¿no? Donde habla también, no habla de los gitanos en ese caso, pero sí que habla de una serie de cuestiones que hacen que pensar, y vuelvo a la situación de los gitanos sedentarios en España y en Hungría. ¿Cómo son un pueblo, un lumpen, que se ha construido con lo que ha ido sobrando de toda la construcción nacional, que se encarna en los gitanos a final del 19, pero que en España claramente suma los moriscos, los judíos, todo lo negro, todo esas expulsiones del cuerpo nacional? Ese lumpen se ha construido, y ese lumpen, curiosamente, que no tiene ninguna posibilidad de soberanía, que no tiene ninguna posibilidad de representación, cuando va llegando la democracia representativa, eso que nunca va a tener poder político, que nunca va a tener capacidad de operar políticamente, acaba en los dos sitios, por lo menos en estos dos sitios. En Rusia llegó a pasar en un momento dado, pero en fin, eso no tengo tantos datos. Pero en los dos sitios acaba representando los valores nacionales. En Hungría los gitanos y en España igual, por lo que se los conoce en todos sitios. Es exactamente el populacho, cuando Agamben habla de la doble condición de pueblo. Pueblo como el pueblo nacional, el pueblo francés, y también, o el pueblo italiano, o el pueblo español, y también pueblo como el populacho, es decir, el excedente, lo que nunca va a constituir representación de pueblo, ¿no? Esa ambigüedad de la palabra, de alguna forma, está también en lo que tú has dicho antes, de cuando Becker-Hall intenta, pues, eso, el castigo de los franceses, que han dejado fuera todas unas formas de hablar, que es lo que también hablábamos con el caso de los de la lengua. Y creo que por eso es por lo que juega, es decir, lo que los libros de Becker-Hall, eso lo ponen de alguna manera, o tengo la intuición, o siempre la tengo la intuición desde que los manoseo desde hace mucho tiempo, porque más que leerlos, los manoseo, los tengo un rato pensando que me va a llegar algo del libro, porque para todos, y es la mayor parte del libro, ¿no? Claro, en el léxico siempre me sorprendía que no se hubiera atendido más al mismo, ¿no? Bueno, es verdad que alguna pregunta de mi reflexión. A las 10 que corta, pues ya. Una pregunta. Una cosa que me gustaría remarcar del libro, corregidme si me equivoco, también como habéis dicho lo de las palabras del calo que van del romaní, que van al francés y tal, yo no sé, hay algún momento, no me acuerdo en qué libro, de los tres, que ella dice algo así como que el romaní funciona, el calo funciona, tiene una manera de operar que es como que de alguna manera al generarse esas jergas de las clases peligrosas en Europa, cogen como referencia para la manera de hacer esas jergas al romaní. O sea que de alguna manera es como que el caló es no solo paradójico sino paradigmático a la manera esta de operar de las jergas con, sí, con las inversiones, por ejemplo, el berlán y todo, ¿no? Sale como una serie de que al final son como operaciones, que es lo que, bueno, ella dice que es, ¿no?, como que el calor es un poco paradigmático con respecto, y al final acaba siendo como una forma de operar, que volviendo a la cita de Agamben, que nos interesaba, era como la jerga es a la, o sea, los gitanos son al pueblo lo que la jerga es a la lengua, y en último caso lo que demuestran es que todos los pueblos son bandas, digamos, y todas las jergas, o sea, todas las lenguas son jergas, o sea, que hacen O sea, que constantemente están como poniendo en evidencia, y eso pasa igualmente en el espacio, es como una constante puesta en evidencia, como subvertir de alguna manera, o como poner en evidencia esa construcción aparentemente natural de lo que es, pues, un espacio o una lengua. Lo que, bueno, lo que resulta muy muy interesante ahora mismo, cuando políticamente, ¿no?, los estados están cada vez en situación más, no sé, están en un limbo, ¿no? Es que, claro, la gran coartada para armar un estado es que haya un pueblo. Luego están los pueblos sin estado, como los gitanos o como los catalanes o los vascos, ¿no? Si aún nos ponemos a eso, ¿no? Pero o los andaluces, bueno, pero hay, ¿no?, los pueblos, ¿no?, que son los pueblos, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que plantea Agamben es eso, ¿no? Que él lo que dice es: yo no sé si lo habrá hecho a posta, ¿no?, Beckerhoff, si esto será... Si, yo pienso que sí, ¿no?, de alguna manera es lo que sugiere, pero esto es una bomba de relojería que o sea, esto, sencillamente, una cosa tan aparentemente inofensiva como un estudio filológico, ¿no?, en el que se revela que en francés hay, pues ciento y pico palabras más, ¿no?, que proceden del por medio de los gitanos, proceden del Rom, ¿no?, del gran origen lingüístico, ¿no?, pues es de, digamos, poner ahí una carga de dinamita que en el momento en que nos damos cuenta de que no existe tal cosa como los pueblos, ¿no?, como el pueblo, ¿no?, sino que es una cosa, sino que son hay una fracción, un fraccionamiento, claro, general, ¿no?, está lleno de pueblos, ¿no?, cualquier estado, ¿no?, y no hay una lengua, porque aquello es un hervidero de lenguas, ¿no? Claro, pero tú fíjate, como claro, los gitanos, por ejemplo, que tienen todo esto, que no se sabe nada de su lengua, bueno, se sabe mucho, en fin, que finalmente, como los vascos están con un batúa, están inventándose una especie de Roma, ¿no? Ahora todos los gitanos hablan, están reivindicándose como pueblo y como lengua, lo cual nos supongo que se verán interesante, y que tienen todos sus derechos, sobre todo para que no lo sigan dando palos. Pero fíjate tú que en el País Vasco, de pronto, ya para rizar el rizo, están construyendo una cosa que es el erromichela, que es una especie de caló que tiene que ver con el euskera y con el castellano, que, en fin, que en el sentido de que llevan al absurdo la idea de que todas las lenguas son... Porque esto nos puede parecer que es inventado. Sí, porque también hay los catalanes, también defienden también su propio caló. Claro, ¿no?, tiene un caló que llaman catalán. Claro, sí, claro, que... pero lo interesante de esto es que todas las lenguas son inventadas. No es que estas sean inventadas. Sí, sí, sí. Es que también el castellano está inventado. El euskera, por supuesto, que está inventado. Y superpuestas, porque lo que, como decía Esteban, son parasitarias. O sea, ¿no?, se ponen encima de otra, ¿no? Bueno, que muchas gracias, que me va a reír.